Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Forma parte de nosotros, existe, porque existimos, porque estamos aquí y ahora. O quizás no. Tal vez todo esto solo forma parte de nuestra mente maravillosa. Bueno, preséntate. Hola, soy Hago. Punto. ¿Me escuchas ahí bien? Fin. Okay. ¿Vos me decís cuándo? Ya hace un 10 okay. Minutos. Hola, soy Sol Reza, soy productora de radio, diseñadora de sonido. Hago piezas de storytelling desde hace más de 15 años y además trabajo en ingeniería de audio. Soy ingeniera de audio y bueno, esa es más o menos mi historia corta. Thank you.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. ¿Cuándo empezaste a tomar conciencia de que podías hacerlo de una forma más específica? Bueno, después de que terminé el viaje por Latinoamérica. Después de que terminé, bueno, de que en realidad no finalizó, pero que llegué a México en el año 2007, tenía un archivo de sonidos y de grabaciones bastante complejo, bastante grande, y empecé a trabajar esos archivos de una forma diferente. Ahí me di cuenta que lo que tenía no eran solamente registros de entrevistas o música o grabaciones específicas, sino que también tenía un cúmulo de sonidos que podía trabajarlos para contar historias diferentes a las que me habían contado y transmitir más bien sensaciones, no tanto historias lineales. Creo que ahí fue cuando me empecé a interesar más en la calidad de audio, en cómo trabajar esos sonidos desde un estudio de grabación. Ahora estoy trabajando con una pieza, todavía no sé muy bien cómo se titula. Es una pieza en donde sigo jugando con los sonidos de la música electrónica. Yo no soy DJ ni productor de música electrónica, pero me está interesando mucho esos sonidos, todo el lenguaje que utiliza la música electrónica en cuanto a ritmos, y entonces estoy tratando de combinar esos lenguajes musicales con el storytelling de alguna forma. Entonces, en este momento me encuentro haciendo una pieza nueva, muy rítmica para lo que es mi trabajo en general, mucho más rítmica que las otras, sin que sea una pieza para bailar. No me interesa que la gente baile con las piezas, pero sí creo que el ritmo transmite, es un lenguaje que transmite a veces ideas mucho más complejas que lo que dice la palabra, por ejemplo, ¿no? O lo que dicen otros sonidos. Creo que el ritmo y la música es mucho más parecido al paisaje sonoro. Tiene una información extra que el lenguaje hablado carece, de ese cúmulo de información relacionada con otra parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con el corazón o con la respiración. Principalmente hacemos todo a partir del ritmo. Y tomar ese ritmo como un lenguaje, como encaré el sonido cuando empecé a trabajar y a experimentarlo, empezar a encarar el ritmo como un lenguaje. Mira esa flor, qué impresionante. Perdón, digregué. Encarar el ritmo justamente como un lenguaje único, diferente, no solamente relacionado con la música, sino como un todo, como estamos caminando ahora y eso tiene un ritmo, estamos respirando y eso tiene un ritmo. Y eso, empezar a pensarlo como un lenguaje donde uno puede contar cosas. Bien. Esas chapas para hacer ruido están buenas. ¿Cómo empezás a trabajar una pieza? ¿De dónde sale la idea o cómo surge la idea? ¿Y cómo te va llevando ese proceso a la conclusión? Casi siempre estoy trabajando con algún tema en específico, por ejemplo, el espacio, en este momento esto que te decía, el ritmo. Y a partir de eso empiezan a surgir imágenes. Hay imágenes que empiezan a aparecer en la cabeza y una necesidad de plasmar eso en sonido, de ponerle algún sonido en específico. Suele ser como una necesidad, una sensación de que es el momento de hablar y de decir algo. A veces la idea es muy clara y sé hacia dónde apunto. A veces solamente es un sonido que surge al que tengo que ir combinándolo y transformándolo en esta nueva pieza que estoy trabajando. Es un sonido que grabé en mi residencia en Halle durante el cumpleaños de Händel. Lo que pasó es que fui a un concierto en la casa donde nació y grabé, aparte de los músicos, y bueno, esos fragmentos de grabaciones las estoy transformando de una forma totalmente nueva, rítmica, y utilizando todos esos fragmentitos de óperas y de la pianola y de diferentes sonidos que fui recogiendo ese día. Y eso fue casi por casualidad que me encontré ahora. Yo lo grabé en ese momento y medio que me olvidé de los archivos sonoros y de repente sentí la necesidad de empezar a trabajar con sonido de nuevo porque tuve un impasse. Muchas veces me pasa que tengo un impasse bastante grande entre pieza y pieza y de repente buscando archivos para transformar, buscando ideas sonoras, me encontré con esta idea que ya había cortado, ya esos archivos los había limpiado, los había cortado y los había querido usar en una pieza anterior, en Rooms in Your Mind, y no funcionó. Finalmente los descarté por completo. Y ahora surgieron de nuevo y tienen mucho más sentido la forma de trabajo en las que los estoy trabajando, que son por pequeños fragmentos, pequeñísimos loops rítmicos. Justamente estos archivos me están dando una sonoridad muy interesante para lo que quiero hacer. Anoto mucho, tengo cuadernos, todo el tiempo estoy anotando ideas, trato de no perder de vista eso, trato de siempre llevar un cuaderno conmigo, de si tengo una idea anotarla y después saco muchas fotos, eso me ayuda mucho también, los colores, las fotos, cuadros, postales. Son cosas que a uno lo ayudan a imaginarse los sonidos y los ritmos para contar una historia. trato de trabajar con las posibilidades que me da la situación en ese momento. Trato de no forzarme. En un momento quería trabajar con las mejores herramientas y tenía un estudio armadísimo y tenía las máquinas y tenía todo. Y resulta que ahí surgieron ciertas piezas que de otra forma, sin ese cuidado, no hubieran podido surgir, que son piezas más bien que estaban más relacionadas con la espacialización de audio y el audio en surround o para ser presentadas en lugares en específico. Entonces el estudio te da esa tranquilidad de trabajo que en otros lados uno no tiene. En este momento me encuentro regresando a mi país, entonces estoy medio como si fuera un caracol que va y viene a todas partes, entonces no tengo en este momento un estudio montado ni nada por el estilo, estoy viajando de un lado al otro con lo mínimo y eso me ayuda a pensar la pieza de otra forma, a editar de otra forma, a entender que no se necesitan los últimos equipos para hacer, sino que es más también una cuestión de dedicación, de limpieza, de trabajo profundo, quizás que uno le tiene que poner más cuando no tiene el gran estudio armado, porque tiene que ser mucho más cuidadoso en la forma de tratar las grabaciones, por ejemplo. Y nada, en este momento estoy trabajando con una computadora, una laptop, un programa de sonido que es el Studio One, el Live, mi grabadora Tascam, un MIDI que me prestaron, tengo otro MIDI y dos MIDIs más en otra parte, pero como estoy media yendo de un lado al otro no los tengo, así que me estoy acostumbrando a trabajar con lo que tengo a mano en ese momento. Trabajar pobre, como decía Esther Ferrer, es sumamente importante saber trabajar con pocos recursos, sabiendo utilizar también todo un estudio armado, ¿no? Porque uno puede sacarle el jugo a las cosas de otra forma, puede sacar cosas muy buenas a partir de equipos muy básicos. He trabajado con cinta de carrete abierto en otro momento, pero principalmente ahora trabajo con audio digital. Aló, aló, aló, aló. مرحبا اليوم عندنا مهمة مهمتنا انه نشرح المكان اللي موجودين احنا فيه حاليا Hoffen wir, Gerät läuft. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Hier hinterm Salini Museum entlang an der Saale fällt mir als erstes die große Baustelle ein. Ich weiß gerade gar nicht so ganz genau, was die hier machen. Sprache erscheint uns unsichtbar. Wir erklären uns die Welt danach, was sichtbar ist. Ein leerer Raum deutet auf einen Ort hin, an dem nichts zu sehen ist. Ich beginne zu laufen. Und bin eigentlich ganz froh, dass ich dieser Straße hinter mir wahrscheinlich jetzt entkommen kann. Der Geschäftigkeit am Ufer gegenüber. Was wird hier eigentlich gebaut? Se escuchan los pájaros que han salido de sus nidos. Hay mucho viento. Frío. Invierno. Plus que des feuilles et des fleurs. Et c'est magnifique. On a une entrée. Les oiseaux, trop drôle. Begradigung der Saale. Wahrscheinlich seit heute Morgen um 7. Die Gäste im Ankerhof haben bestimmt nur kurz geschlafen. Vielleicht wird es aber auch ein neues Wohnen an der Saale. Sehen heißt glauben. Glaube die Hälfte von dem, was du siehst, und nichts von dem, was du hörst. Die Objekte sind es, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und unser Verhalten leiten. Der Raum ist das, was wir durchqueren sollten, um die Objekte zu erreichen. Demgegenüber ist eine der wesentlichen Eigenschaften von Klang die Art und Weise, wie er den Raum füllt, die Art und Weise, wie er zusammen mit dem Raum existiert. Der Hörraum ist eine Sphäre ohne festgesetzte Grenzen. احاول انه ما اضيع وانا اشرح الطريق. اعتقد انه من هنا. يا مهمة الضياع تبدا الان. الارض مبسوطة بالشمس وبحس ان الروائح كلها طلعت. حوالين النهر لون النهر في شوية رياح بس مش غريبة. الشمس السماء صافية، هذا الشيء اللي مش طبيعي اليوم. السماء صافية والجو كتير هادي بس انه في شوية رياح. ولما بنظر للنهر، المدينة اللي جيت منها ما كان فيها نهر ابدا، كان في نهر صغير وبسبب الجو كتير صعب انه الواحد يكون دائما حوالين النهر. بعتقد ان النهر بالنسبة لي جريانه بيعطي شيء من الحياة، بيعطي شيء شكل مش طبيعي. يعني الواحد مبدأ الحرية غير مفهوم للكل، لكن بالنسبة لي لما اشوف النهر او اشوف مجموعة من الاشجار بشوف نجوم القمر الشمس، هذا الشيء الوحيد لما يكون الواحد وحده بيحس انه انا مش مقيد باي شيء. Der Hörraum hat keine Grenzen im visuellen Sinne. Der Hörraum ist ein Universum, in dem jegliche Emotion stattfinden kann. Es macht nichts, wenn du nicht jedes Wort verstehen kannst, was hier gesagt wird. Klang konstruiert den Raum und seine Bedeutung. Le printemps commence à arriver, je pense. Cantidad de patos. Oh, là-bas, il y a une statue. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por lo menos 20. Deux personnes. Están del otro lado. Qui se tiennent l'un dans les bras de l'autre. Con sus camperas. C'est comme les statues à Marktplatz. Un perro corre. Une grande statue de... Feliz de la vida, me imagino. Heinrich Heine, je crois. Oh, immerhin Sonne. Am Sophienhafen. Die Schneeglöckchen sind schon durch. Haus 4, Haus 2, Haus 4a, Haus 2a. Kann also nur... Et leurs patos. Qui représente l'histoire de la ville. حتى لو ما كنت عارف الطريق، لما تكون تمشي في الطريق... Noch frühlingshafter werden. Porque la gente se acerca y le ve. De comer. Mit Meerschweinchenkäfig. مش متوقع شو اللي حتواجهه. Aber Wetter ist ja auch kein allzu brauchbares Thema. Ich guck mal nach dem Wasserstand an der Saale. Oder vielleicht werden ja Automaten angepflanzt. Cantidad de patos. Das mache ich sowieso ziemlich gerne. Ganz einfach, weil ich mache so ziemlich, egal wie groß es ist, ob nun Teich, See, Meer oder Fluss. Quelque chose comme ça? Bisklettat. Asher Shovio. Spielstraße. Ante Asher Nebo. Astamir Filmeshi. Y hoy hay un sol espeluznante. Kalina Nambosot. Wenn wir als Kinder zu lesen beginnen, konstruieren wir aus gedruckten Zeichen ein akustisches Bild, das wir erkennen können. So sind wir in der Lage, laut zu lesen. Wir lassen dieses akustische Bild verstummen, wenn wir beginnen, den Klang in unserer Vorstellung mit einem Bild zu ersetzen. Klang und Sehvermögen, gesprochene Sprache und gedruckte Worte, das Auge und das Ohr, sie haben nichts gemeinsam. Das menschliche Gehirn tut nichts, was in seiner Komplexität mit dieser Verschmelzung von Ideen verglichen werden kann, die diese beiden Sprachformen miteinander verbindet. Kinder lernen Sprachen leichter als Erwachsene, weil sie sich auf die akustische Wahrnehmung der Sprache einlassen können und unabhängiger von den Gewohnheiten des Visuellen sind. Von Gerhard Geier. Estamos midiendo el río. Der Fluss klingt sehr unterschiedlich. Ehrenschwager der Salzburger Brüderschaft in Thale zu Halle. Der Fluss hat sehr unterschiedliche Klänge. 1982. Mit Marco. Ist ja ein ganz. Marika. Kanter Bildhauer hier. Melen. In Halle und drüber hinaus. Riem. Ist eine sehr schöne Skulptur. Ralf. Die habe ich nun heute das erste Mal. Soll. In freier Natur gesehen. Ich glaube, ich habe sie in der Broschüre schon. Und Lukas. Entdeckt. Sounddesign und Schnitt. Aber nicht. Sol Resa. In Natura. Radio Korax. Jetzt muss ich auf. 2018. Fassen. www.klangkartehalle.com. Nicht, dass ich verkehrt laufe, aber die Treppe, die müsste, glaube ich, hier hochgehen. Yes, I can see it. El ruido es el mensaje. Háblame de espacialidad. ¿Y por qué te interesa tanto ese tema? Uno de los primeros temas que yo empecé a trabajar fue el tema de la temporalidad. Es decir, el tiempo. Cómo percibíamos el tiempo y cómo el sonido, principalmente, de alguna forma, está relacionado con esa percepción de temporalidad. Los sonidos que percibimos ocurren en un momento determinado y producen adentro de nuestro cerebro una sensación de temporalidad, de que el tiempo está ocurriendo, de que el tiempo está pasando, ¿no? Si uno se mete en una cámara anecoica, como lo de John Cage, yo no solamente creo que existen sonidos aún ahí, sino que la sensación de temporalidad se pierde en esos lugares porque perdemos referencias, referencias sonoras que están todo el tiempo acompañándonos. Estudié o traté de estudiar bastante acerca de esta noción de temporalidad, esta percepción del tiempo, a través de la física. Y uno no puede entender el tiempo sin entender el espacio en el que ocurre ese tiempo. Entender cómo percibimos el espacio forma parte también de nuestra percepción del tiempo. Me empecé a dar cuenta que, obviamente, como nos pasa a todos, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, percibimos todos de forma diferente las cosas. Pero hay ciertos momentos en donde parece que tenemos puntos en común. Por ejemplo, me ha pasado con alumnos en charlas y demás acerca de espacialidad, donde doy un ejercicio en donde le pregunto a la gente, le digo a la gente que dibuje el lugar en el que está, con pocos elementos, o sea, con rayas, con líneas, en unos pocos minutos. Y la mitad del salón siempre dibuja un espacio redondo y la otra mitad dibuja ese mismo espacio como un espacio cuadrado. Eso es algo para mí súper interesante, porque quiere decir que la mitad percibe el espacio como algo esférico, redondo, por lo tanto le está dando una importancia al sonido, ¿sí? Y no tanto a lo visual, mientras que la otra parte del salón le da una importancia muy grande a lo que está viendo. Entonces quiere decir que nuestra percepción del espacio se desarrolla más por una elección también. Otra de las cosas es esta sensación de estar adentro o afuera, esta ahora que está tan de moda la palabra inmersión, ¿no? El sonido inmersivo. ¿Qué quiere decir? ¿Inmersivo en dónde? ¿En qué espacio? ¿Inmersivo adentro del agua? ¿Inmersivo porque nos envuelve? cuando estamos hablando de sonido inmersivo, se supone que es un sonido que está alrededor nuestro. ¿Pero en dónde? En este momento estamos escuchando todo un paisaje sonoro que se encuentra alrededor nuestro. Y sin embargo es inmersivo, pero no tanto, porque mi cerebro elige qué escuchar y qué no. También creo que entender el espacio nos puede llegar a definir un poco a qué nos referimos con esta inmersión sonora y a poder lograr sensaciones más profundas desde el sonido para poder describir los espacios que habitamos o historias en donde el espacio o la descripción de un espacio es algo sustancial, que en todo storytelling eso ocurre, ¿no? Cuando no solamente es una historia lo que se cuenta, sino en dónde ocurre la historia es uno de los puntos fundamentales de cualquier relato humano. ¿Y cómo podés generar una sensación de espacio recreándolo a través de los sonidos? Por ejemplo, en la pintura vos generás eso a través de las sombras. En el sonido podemos generar determinadas espacialidades a través de la reverberancia. Sí. Yo creo que hay una equivocación en eso de recrear. Lo que ocurre un poco con el 3D, con esta necesidad de recrear algo visual mediante computadora lo más fiel posible a algo real, ¿no? Que todavía no lo logramos. Hay una parte de nuestras percepciones y de nuestros sentidos que nos alerta de que eso no es real, de que eso está hecho por computadora. Si te fijas, incluso las mejores puestas en escena en computación acerca de 3D y de esta realidad virtual, lo primero que dice la gente es: esto está hecho por computadora, ¿no? Como que le gusta reconocer que eso fue hecho por computadora. Entonces me parece que no es una recreación de un espacio o de un algo, de un objeto. Me parece que la recreación es la recreación de una sensación, de las sensaciones, de percepciones que tenemos todos en común. No, que no son iguales. En este momento estamos caminando por una calle y vos, tu cerebro debe estar analizando esta calle de una forma y mi cerebro debe estar analizando esta calle de otra forma completamente diferente. Quizás vos te estás fijando en el cartel rojo y yo me estoy fijando en las hojas amarillas del árbol. Sin embargo, estamos caminando los dos por la misma calle. Y hay ahora una sensación de que estamos hablando, de que la gente que está viniendo de frente nos está mirando. Entonces, una sensación de incomodidad que creo que los dos estamos compartiendo en este momento. Pero no es la misma incomodidad tampoco. ¿Cómo recreamos esa sensación de incomodidad? Este relato que estoy haciendo acerca de esa incomodidad. Lo mismo ocurre con el espacio. No es tanto recrear la reverberancia, porque ahí estamos hablando de acústica principalmente, eso ya se ha estudiado, ya se ha hecho. No sé si hay mucho más para decir acerca de ese tema. Ahora, ¿cómo tomando toda esa información acerca de acústica, tomando toda la información acerca de percepciones que hay ahora, que ahora tenemos una gama mucho más amplia de estudios acerca de cómo percibimos el mundo, tomando todo eso, cómo recreamos o creamos sensaciones específicas para contar historias específicas y crear sensaciones potentes en quienes estén escuchando? Bueno, por lo menos mi idea va por ahí. Poder recrear sensaciones, no tanto historias lineales, que es lo que ya hace el cine, que creo que hacen otros medios de comunicación y otras artes. Ocurre un poco, vos dabas el ejemplo de los cuadros, de la pintura, ¿no? Uh-huh. La pintura no necesita recrear exactamente lo que se está viendo. Necesita dar una sensación. Vos vas a estar frente a un cuadro en un museo, estado frente a por ejemplo, vos hablás de la pintura justamente. La pintura no recrea la realidad exactamente como es. Hay pinturas más realistas que otras, pero no busca recrear una realidad. Es un arte que busca recrear sensaciones, ¿no? Un poco lo que hace la música también, ¿no? Es recrear esas sensaciones que no sean completamente música, ¿no? Sino que esté inserto en un storytelling más grande que la música y además que tengan otro tipo de sonidos. Ojo, lo que estoy diciendo no es nuevo, ¿sí? Pero me parece que hoy en día, con la tecnología que tenemos y la información que tenemos, el sentido de inmersión está ahí, el sentido de hacer que la gente realmente se pierda, que cree su propio mundo en su cabeza cuando está escuchando algo. Ya no nos ocurre eso. Ya no nos ocurre que entramos al cine y salimos corriendo porque de la pantalla está viniendo hacia nosotros un tren. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo hacemos para recrear esas sensaciones ya cuando estamos aturdidos de información? Creo que hay que volver a lo mínimo. Creo que hay que analizar esta cuestión de las percepciones para poder empezar de nuevo a crear historias que a la gente las conmueva desde ese lugar. La pintura creo que es un arte que sigue haciendo eso. Uno está parado frente a un cuadro de Klee y el cuadro de Klee puede ser lo más amorfo que uno tenga enfrente. Pero si realmente te transmite algo, a mí me ha hecho llorar durante horas. Estar parada frente a un cuadrito minúsculo de 3x3 y la sensación de estar parada ahí, de que era el tipo el que me lo estaba diciendo, ese tipo había dibujado eso. La sensación de que además todos los otros visitantes del museo no estaban dándole pelota a ese cuadro porque era el más chiquito y había otro de Monet y otro de Klimt, muchísimo más grandes, grandes como paredes gigantes. Y este de Klee era una cosa minúscula, casi perdida en una esquina. Y esa sensación, todo eso que estaba ocurriendo en ese lugar, fue lo que a mí me conmovió y me hizo llorar. Y eso estaba produciendo algo, esa pintura, que era no tiene nada de realismo. Todo el tiempo estamos viviendo situaciones y que nuestro cerebro todo el tiempo está tratando de guardar esas sensaciones, sobre todo si son gratificantes. Lo que deberíamos buscar nosotros como artistas es eso, es poder recrear esas sensaciones en la mayor cantidad de gente posible.